Hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM y lo que empieza ahora es El Acratador, programa sobre actualidad, anarquismo y, bueno, pues un pensamiento libertario en torno a la realidad. Programa que se emite los jueves de 20 a 21 horas o bien que puedes escuchar en las repeticiones los viernes a eso entre las 10 y las 11 de la mañana. A lo mejor nos estás escuchando en nuestro podcast, que puedes bajarte de radiotopo.noblezabaturra.org o también de alasbarricadas.org, del servidor libertario. Y si no, pues a lo mejor nos estás escuchando en Radio Chabolo, Radio Chicharra o Radio Bala. Gracias por repetirnos a estas radios hermanas. Y en el programa de hoy, pues vamos a va a ser todavía en directo, pero vamos a anunciaros que los dos siguientes programas serán grabaciones porque estaremos de vacaciones, que nos lo tenemos más que merecido. Aún así, seguro que os parecerán muy interesantes porque son entrevistas que nos han emitido de momento en la radio. Y el programa de hoy, pues hablaremos en primer lugar de la campaña a propósito de las pensiones que está emprendiendo CNT. ¿Qué sucede con las pensiones? ¿Qué sucede con las jubilaciones en el Estado español? También os hablaremos de un nuevo caso de, bueno, pues de censura que ha tenido lugar este fin de semana a propósito de el concierto que se celebró en el Zaragoza Revienta. Hablaremos del fiasco olímpico. Y para terminar, pues con una producción ajena, una grabación de una radio latinoamericana, a propósito de una interesantísima entrevista al sociólogo americano James Petras, pues con todo lo que va a acontecer en Siria y, bueno, pues sobre esta incertidumbre que planea, un análisis muy certero desde Estados Unidos. Y en convocatorias, pues bueno, comentaros que se reabre este fin de semana la Vía Láctea. La Vía Láctea es un espacio multicultural, pues con cantidad de actividades, que está en la calle Doctor Palomar 25, al que, bueno, pues al que le debemos su apoyo también en ocasiones Radio Topo, y que, bueno, pues es un espacio donde está la asociación vecinal Calle Libertad de la Madalena, donde hay teatro, donde, bueno, pues donde es todo autogestionado y donde se reúnen diferentes colectivos, aparte de ser también un centro de expresión artística muy importante y un dinamizador del barrio madalinense. Y bueno, pues está en Doctor Palomar 25 y a partir de ahora abre todos los días desde las 7 de la tarde. Y dado que a final de mes van a ser el Tattoo Circus, que es una expresión solidaria con las personas presas en el centro social ocupado Quique Mur, donde, bueno, pues te puedes tatuar, te puedes hacer un piercing y el dinero va destinado para una causa solidaria, pues este sábado 14 de septiembre a las 20 horas en el centro social ocupado Quique Mur, que está en la Plaza de la Memoria, antigua cárcel de Torrero, tendrá lugar el concierto Pro Tattoo Circus para promocionar y financiar este encuentro que, como decimos, va a ser 27, 28 y 29 de septiembre. Actuarán Co-Sparrer, que son versiones de los míticos Co-Sparrer, junto a las bandas de Valencia Automuro y Cementerio, dos bandas así pues como muy de metal oscuro y esas cosas. Solo por 4 euros y, bueno, pues la organización nos comunica que si no puedes estar allí podrás escuchar el concierto por Radio Chabolo en el 107.5 de la FM y, bueno, pues que la página web de Radio Chabolo va a poner de aquí a poco pues una sección donde colgarán en podcast todos los conciertos que se celebren en este centro social. Rocky, rocker, rocky, rocker. comenzar con el primer panel de esta tarde. Suerte que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y con la agradable música de Alfa Blondie vamos a una campaña de movilización que ha comenzado la CNT, en que empieza una campaña en contra de la reforma de las pensiones, que arrancaba la mañana del miércoles con una concentración en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la calle Doctor Cerrada de Zaragoza. En Sevilla, al mismo tiempo, alrededor de 100 militantes de la CNT andaluza ocupaban las instalaciones de la Seguridad Social. ¿Y todo esto por qué? Pues porque CNT rechaza cualquier reforma o recorte del actual sistema de pensiones por parte del Gobierno y la patronal. A la vez, nos dicen en su comunicado, nos oponemos a que Comisiones y UGT se otorguen la representación de todos los trabajadores para sentarse en un despacho a negociar cómo seguir destruyendo el futuro y la cuantía de nuestras jubilaciones. Tampoco reconocemos como válido el Pacto de Toledo, un pacto que se formó por partidos, empresarios y los dos sindicatos oficiales en exclusiva, para que decida sobre nuestras jubilaciones, ya que este organismo ha demostrado en diferentes ocasiones que tan solo es un instrumento para desmontar y robar los pocos derechos que quedan a la clase trabajadora, según apostilla el sindicato. Decir que en este sentido, desde CNT, señalan que saldrán a las calles el jueves 26 de septiembre, día en que está previsto la realización de una jornada de lucha oponiéndose a la reforma y recorte de las pensiones. Desde CNT invitan a todas y todos a sumarse y luchar colectivamente contra esta nueva agresión del sistema contra nuestros derechos y condiciones de vida. Comentar que esta movilización viene a propósito de toda la situación con el nuevo recorte de las pensiones, que, por si queréis, os refrescamos, básicamente viene a querer decir que te mueras pronto porque si no vas a cobrar menos, porque lo que se va a hacer va a ser ligar a la esperanza de vida, que, como todas las estadísticas, es una cifra que se puede trucar, la subida o bajada de la percepción salarial por pensión. Y para que os hagáis una idea de cómo está la cosa, debido a los ERES y a la incertidumbre total de la gente y lo que se han ido endureciendo las condiciones para poder acceder a la jubilación, de hecho la edad mínima ha pasado de 61 a 63 años y se han de acreditar al menos 35 años cotizadas a cambio de quedarse con una pensión menor, decir que las jubilaciones han disparado hasta un 71% en los últimos 6 años, y que de ese 71% buena parte de las jubilaciones han sido a causa de los ERES. Decir que los procesos de reducción de plantilla colectivos abarcan a todos los sectores y en los primeros 6 meses de este año han afectado ya a 199.569 trabajadores. Vamos, casi 200.000 personas se han visto sometidas a ERES. Un ERE, esto que se llama expediente de regulación de empleo, es una forma fina de decir te ponemos en la calle temporal o permanentemente y además tu paga la asume Papa Estado. Y esto que estáis escuchando es la Brigada del Vicio. Y cuando la prensa anda escasa de noticias o bien la cuota de sensacionalismo no está lo bastante cubierta, pues parece ser que no hay nada como, cómo agitar el espantajo de ETA. Es lo que ha sucedido estos días en Zaragoza con el concierto Zaragoza Revienta, que se celebró el pasado 7 de septiembre en el Teatro de las Esquinas, en el barrio de Licias, y bueno, pues una campaña de Heraldo de Aragón. Ante la presencia del grupo Brigada del Vicio en el mismo, que estáis escuchando de fondo, se desató una suerte de cruzada mediática para que se prohibiera el concierto por el contenido de una letra de un tema de este grupo, que se llama País Vasco. Los artículos del Heraldo pedían la prohibición, pero rápidamente se sumó, como no, el Partido Popular a través de su portavoz, Eloy Suárez. Todo fueron declaraciones grandilocuentes, condena y repulsa. Y esta cuestión nos suena a tema ya escuchado. En concreto, cuando se desató una intensa campaña de boicot y persecución política en toda regla al grupo Sociedad Alcohólica, que vio suspendidos decenas de conciertos por la campaña de censura encabezada por el PP y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que llegó a una denuncia en la Audiencia Nacional. En noviembre de 2006 fueron juzgados y finalmente absueltos del delito de enaltecimiento del terrorismo. Y es que nos sobran fans de la censura. También nos sobran ultras agazapados, los mismos que amparan, por ejemplo, que se celebren encuentros de neonazis o actos del partido fascista Falange en instalaciones municipales, como por ejemplo el Centro Cívico de las Esquinas, a solo unos metros del teatro donde se celebró el Zaragoza Revienta, y un acto como este acto racista, el de Falange, tras el que se agredió a una persona migrante. Y con esto no queremos decir que simpaticemos con el discurso de ETA o su lucha nacionalista, tampoco con la lucha armada como medio. También es irrelevante que un grupo como Brigada del Vicio nos guste más o menos, pero nos preocupa el ánimo de caza de brujas que preside todo este tipo de actuaciones, de autodefe en que se aprovecha para mentar a la bicha, como se dice popularmente en Aragón, para sembrar el miedo. Bien poco importa que la organización armada esté en fase de desarme y el conflicto en vías de solución. Para algunos elementos todo es ETA, desde las plataformas antidesahucios a los grupos punkis, o bien conviene que todo lo sea para despistar la atención de su propio autoritarismo. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y no, no fueron las Olimpiadas para Madrid. Que Madrid, esta ciudad olímpica que nos quieren convencer que es maravillosa y que va a crecer económicamente con los Juegos Olímpicos, es esto que estamos viendo hoy aquí, es represión. Se acaban de llegar a tres compañeros detenidos. Lo que estáis escuchando es el audio de una de las protestas que tuvieron lugar este pasado sábado, viernes, de repulsa de la candidatura para las Olimpiadas 2020 de Madrid y contra el Madrid de los desahucios. Todo esto en la Puerta del Sol. ¿Cómo hago una detención? ¿Por qué? Porque hay unas normas que hay que cumplir. ¿Pero qué normas estamos incumpliendo? Estamos en la calle manifestando. Es en nuestra ciudad, somos ciudadanos. Es desahucios, es recortes, es derribos. Estamos aquí por Ofelia Nieto. Ofelia Nieto es un caso extremo, absolutamente extremo, de cómo este sistema, de cómo el Ayuntamiento de Madrid de aquí está intentando desahuciar a las familias. Está derribándoles por motivos puramente especulativos. ¡Esta familia! Y esto es el principio de lo que sería una acción que, bueno, pues que contó con un apoyo bastante, bastante significado, que bueno, pues que fue la de una persona, un militante Guillem, que permaneció 17 horas colgado de una farola en la Puerta del Sol. Bueno, una donde pues en una pancarta en castellano y en inglés recordaba lo que son los desahucios, lo que es el caso vergonzoso de Ofelia 29, donde unas familias que llevan desde los años 50 viviendo allí con el piso pagado, pues van a ser desalojadas por una operación especulativa. Esta es la candidatura, ¿vale? Esta es la realidad. La realidad es que la semana que viene hay 5 desahucios, ni más ni menos, previstos. Hay 5 desahucios previstos por la empresa municipal de la vivienda y el suelo. Esta empresa depende del Ayuntamiento de Madrid. Quiere echar a gente de sus casas por motivos puramente económicos. Esta es la realidad que estamos viviendo día a día. Y por eso nuestro compañero, gran compañero, lleva más de 15 horas ahí subido. Es un grande y sigue ahí, pero bueno, lleva 15 horas. No nos dejan pasarle agua, no nos dejan pasarle comida. Y esto hay que saberlo, ¿vale? Y estamos aquí para apoyarle. Y hemos hecho un llamamiento a que venga toda la gente aquí a Sol. Porque aquí es donde hay que estar, aquí es donde hay que demostrar cuál es la realidad de esta ciudad y cuál es la realidad que día a día vivimos los madrileños. Y que no tiene... Y Guillem finalmente bajó voluntariamente y saltando un colchón inflable que habían puesto previamente los bomberos. Pues una parte de realidad, mientras pues a todos los gastos pagados y en un viajecito de lujo, pues en Buenos Aires la delegación olímpica se preparaba para la elección. Todo esto, pues bueno, mientras en Madrid llovían los palos, fueron detenidas 3 personas, aparte del militante que se encaramó a la farola, y pues eso, entre los fastos y los gastos, pues hubo gente que optó por la movilización, que es algo bastante más digno. Qué bonito el himno olímpico, ¿eh? Y se le cayeron todos los mitos, se cayó toda esta movida del Madrid Olímpico. Y como nos dicen en un artículo, la gente de las redes sociales de Madrid, pues nos dicen las de 2020, va a ser que no, y menos mal. Y es que por tercera vez consecutiva Madrid quedaba eliminada en la carrera entre diferentes ciudades por albergar los Juegos Olímpicos, en este caso los de 2020, después de que cayese eliminada en la primera ronda de votación. Todo el optimismo que reinaba tras la presentación de la candidatura madrileña ante la 125 Asamblea del Comité Olímpico Internacional en el Hotel Hilton de Buenos Aires, ni más ni menos, se fue al traste en unos minutos. Y todos los mensajes lanzados durante los últimos días, que casi daban por hecho que Madrid ganaría y no había otra opción posible, eran solo cuentos. Es decir, del mismo estilo de casi todo lo que sale por boca de estos señores y señoras, tanto instituciones como medios. Mejor cambiamos de música. Y esta canción que se llama La Era de la Manipulación viene que al pelo, porque la verdad es que han sido unos días bastante vergonzantes en que, bueno, pues se ha desplegado toda la maquinaria propagandística en que parecía que iba a suceder el supermilagro y, bueno, pues el espejismo olímpico y todo el movimiento monetario que se quería hacer, pues se ha estado sosteniendo sobre la más burda de las manipulaciones. Las manipulaciones que van desde una encuesta que no se la creía nadie, en que decían que ni más ni menos que un 91% de la población española estaba a favor de la concesión de la candidatura olímpica a Madrid. Manipulación en todos los medios de comunicación que, bueno, hicieron un alarde de triunfalismo, además con un toque así como chauvinista de lo cutre que era Estambul y con el islamismo y la reactividad en Japón, que es cierto, pero bueno, lo de la reactividad en Japón, lamentablemente, pero vamos, pues eso, exhibiendo orgullo patrio de este cutre salchichero y, bueno, pues mientras tanto, intentando sobre todo el... decir como de tapadillo que el presupuesto podía andar entre los 1.600 y 1.900 millones de euros, todo esto diciendo aún así que el 80% de las infraestructuras ya estaban construidas. Bueno, la verdad es que nos gustaría que nos explicaran exactamente qué, porque no hay estadio olímpico, por ejemplo, ni hay Villa Olímpica, que son los, pues digamos, la parte cara de los proyectos generalmente. Por otro lado, ya este tipo de candidaturas, y lo sabemos muy bien en Aragón, donde tuvimos la fantasmada de las Olimpiadas de Invierno de Jaca durante varios años, gastan dinero aun cuando no hayan empezado ni tan siquiera a hacerse, solo en su promoción, en montar una intensa maquinaria en la que, bueno, pues hay empresas de publicidad, hay contratistas y luego hay tontos y tontas útiles, que son los voluntarios. Y bueno, por lo menos pueden consolarse de todos estos adalides de las Olimpiadas, que lo malo siempre es susceptible de empeorar. Por un lado está el rollo de atalaya mesetaria, de que Madrid no ha podido acoger nunca unos Juegos Olímpicos, mientras que sí lo ha hecho Barcelona. Y por otro lado, también se abre otro frente, que es las posibles Olimpiadas de Barcelona, Pirineos, Olimpiadas de invierno, Juegos de invierno para 2022. O sea que la comedia parece que es un sin freno, un no parar. Y mirando atrás, pues bueno, aparte de que se haya despertado la realidad de que, bueno, pues de que esto era una especie de gigante con pies de barro, por otro lado también nos gustaría destacar que se han dicho demasiadas cosas sobre las Olimpiadas, pero la realidad es que generalmente estos sueños olímpicos que parecen tan maravillosos no lo son tanto. No nos olvidemos que Grecia aún está pagando su delirio olímpico en un país completamente arruinado. Montaron las Olimpiadas de Atenas 2004 y aún hoy en día pues continúa con su arrastre, arrastrando el rollo económico que aquello generó. O Londres 2012, que se vende como si hubiera sido la octava maravilla, cuando en realidad tuvo un efecto del que muy poco se ha hablado, y es que contrajo el turismo. La ciudad se puso tan cara que los turistas no son tontos y fueron menos. Generó. Aunque para turistas por la jeta, pues la delegación de Madrid 2020 a Buenos Aires, que superó las 300 personas, más que Tokio y Estambul juntas. Lo que veis, más de 300 personas viajaron a Buenos Aires en la delegación española Madrid 2020 a costa del erario, un número que superaba al de los miembros de las otras dos candidaturas y que, bueno, pues echa por tierra el modelo austero que quería vender el gobierno, a propósito con todos los detallitos, hasta las almohaditas del avión llevaban el logo de la candidatura. Y el presidente de la Comunidad de Madrid volvió en el jet privado de Florentino Pérez, presidente de una de las constructoras más importantes del Estado y al mismo tiempo del Real Madrid. Y a los miembros del COI les gustan los fastos, no les molestan los despilfarros y las grandes inversiones en instalaciones extravagantes. Pero vamos, igual les pareció curioso que los juegos low cost que quería vender Madrid, de hecho, contrastaban con esto. Y vamos, nos surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto pudo costar el viaje de 300 personas hasta la otra punta del mundo, hasta Buenos Aires? Y bueno, pues si sobraba gente o no, pero vamos, que la verdad es que nos gustaría saber cómo pudo ir tantísima gente, y eso sin tener en cuenta pues los que fueron en sus jets privados o los que tienen sus propios avioncitos, como los príncipes de España, Rajoy y toda esta cuadrilla que, vamos, teniendo en cuenta que es el estado que presumía estar forrado de pasta, como la delegación japonesa, pues llevó a 150 personas, sin embargo, pues por lo visto el Estado español aquí sobra el dinero y podemos llevar a 300. Así que el brillante estadio de la Peineta se ha convertido en una peineta de estas, en el sentido de corte de mangas, que se ha hecho a la delegación española. Ha servido para que nos distrajeran un tiempo. Os hablaremos más adelante del eventismo, ya en otros programas. De sobra hemos sabido lo que hemos tenido en nuestra ciudad con la Expo 2008, que aún seguimos acumulando edificios chorras que no sirven para nada. Pero más adelante, quizás alguien le dé por pensar que todo este rollo de los eventos, por algo será, cada vez se apunta menos gente, y que además suponen pues todo un delirio de trasvase de dinero público para contratistas privadas, además de generalmente van aparejados a represión policial y política, como la que hemos podido escuchar al principio de este tema contra los manifestantes que criticaban la candidatura, y por otro lado también de lo que se llama fenómenos de gentrificación, desplazamiento de miles de pobladores, como sucedió por ejemplo en Pekín 2008, donde se desplazaron a decenas de miles de personas para construir las infraestructuras olímpicas, y de aburguesamiento de barrios, de una reconversión que no resulta para nada deseable. Y un epílogo. Como de costumbre, como decía la portada hace años de un diario humorístico, ya hemos tocado fondo, vamos a acabar hacia abajo. Pues la Confederación de Comercio de Madrid manifestó a través de un comunicado su apoyo al Ayuntamiento para que presente una candidatura olímpica de cara a los Juegos Olímpicos de 2024. Impresionante. Y os vamos a hablar ahora de Siria. Y bueno, pues la interesante entrevista que os vamos a poner es una entrevista sacada de una radio latinoamericana a James Petras. Y bueno, básicamente lo que nos viene exponiendo es algo que ya nos suena bastante, y es que esto de Siria es patada en culo ajeno. O sea, vamos a remover el avispero iraní a través de un tercer país. Y bueno, pues un conflicto que se está enervando, que no sabemos lo que puede suceder, y os dejamos con esta interesantísima entrevista que pensamos os gustará y os preocupará a un tiempo. Y sigues en la onda de Radio Topo en el 101.8 de la FM y y nos dice que el ataque a Siria en realidad es un trampolín para atacar a Irán. Esta acusación es una fabricación, un pretexto para justificar un ataque contra Siria, algo predeterminado. El entrevistador que la hace es Efraín Churi Iribarne. Y la entrevista esperamos, James Petra responde en castellano, puesto que lo habla, entre otros idiomas, y esperamos sea de vuestro interés. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Iribarne tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Churi. Estamos muy bien. Estamos aquí a la espera para hacer algún comentario sobre los acontecimientos del día muy peligrosos. Muy peligrosos. Sobre Siria. Exacto. Yo tenía aquí ya pronto el preguntarte si puede haber una intervención en Siria sin anuencia de la ONU y si puede repetirse la misma mentira utilizada en Irak sobre la utilización de armas químicas sin que el mundo reaccione, entre otras cosas. ¿Cómo lo ves? Bueno, en primera instancia coincidimos que la acusación de usar gases tóxicos, un ataque químico, no tiene fundamentos, porque si uno observa los vídeos que los terroristas filmaron, no hay ningún caso de los supuestos trabajadores de salud afectados. Si el gas tóxico supuestamente afectó víctimas, todo el territorio, todo el aire, todas las tierras alrededor de las víctimas está contaminado y va a afectar cualquier persona en la vecindad, cualquier persona que está tocando las víctimas supuestamente. Eso no pasa. Si uno puede ver médicos, enfermeras, personas fotografiando, están muy sanos, están muy activos, etcétera. Yo creo que la otra hipótesis tiene más fundamentos, que cualquier gas tóxico que existe es producto de las actividades de los terroristas. Incluso los gobernantes oficiales descubrieron un almacén que era bajo el control de los terroristas anteriormente, y dentro allá encuentran diferentes instrumentos para introducir gases tóxicos. En otras palabras, yo creo que esta acusación es una fabricación, es un pretexto para justificar un ataque contra Siria, algo predeterminado. Y las acusaciones siguen siendo acelerados últimamente sin probar nada, sin ninguna revelación. Ahora, el grupo de inspectores podrían ir por el región y encontrar algún tóxico, pero ese tóxico debe ser un producto sembrado por los mismos terroristas, y deben examinar las personas alrededor del gas tóxico, más allá de lo que llaman las víctimas, examinar los médicos, los enfermeros. Yo creo que trajeran las víctimas allá y después abandonáranlos para poder acusar el gobierno. Ahora, ¿qué está atrás de eso? Yo creo que primera instancia es el hecho que los países occidentales y Turquía y Arabia Saudita están preocupados porque sus fuerzas de choque, los terroristas, están en repliegue. Segundo, los grupos más asociados con ellos, los grupos en exilio y algunos sectores armados, están minoría y cada vez no pueden combatir los de Al-Qaeda. Son subordinados y fuerza secundaria. Entonces, primero, la guerra, están perdiendo la guerra en general. Y segundo, dentro de la guerra, las fuerzas antioccidental parece que están ganando la dominación. En esta situación, lo que Washington quiere hacer con los poderes de OTAN es a destruir Siria, y no les importa las consecuencias políticas, porque un país quebrado, dividido, fragmentado, con guerras constantes, como pudimos ver en Irak ahora, es lo que están buscando, y tal vez utilizando el bombardeo aéreo para debilitar las fuerzas y facilitar una ocupación, puede ser con algunas fuerzas terrestres ya con poco oposición. Yo creo que la meta es doble. El bombardeo va a poner en jaque todas las bases militares, destruir los sitios de misiles, atacar los puertos y la infraestructura, también terrorizar los civiles, y creo que es la táctica que usaron en Libia. En la intervención. Yo no creo que Estados Unidos va a mandar tropas, porque otra guerra no es popular ahora aquí en Estados Unidos, pero un ataque aéreo sin pérdidas de corto plazo sirve los intereses de Israel. Tener un vecino destruido va a beneficiar las negociaciones, porque los palestinos ya no tienen aliados en el Medio Oriente. Facilitar que Washington podría usar Siria como trampolín para atacar Irán y Hezbollah. Esa es parte de una secuencia. Primero Siria, después Líbano, después tienen un cerco alrededor de Irán. Ahora, eso es el esquema. Rusia condena y va a tomar una posición diplomática fuertemente contra el ataque militar, pero no creo que se va a meter aviones propios o otros instrumentos de defensa de Siria. Tal vez podrían tratar a realimentar los misiles y aviones destruidos, pero eso hay que ver. En todo caso, yo creo que Rusia entiende que es un empuje a eliminar cualquier aliado, cualquier gobierno independiente en todo el Medio Oriente. Y por eso Rusia está muy preocupado. Ya no están engañados por el discurso. Washington no puede ir a Naciones Unidas porque ya Rusia y China indicados que no van a votar, tienen veto. Entonces van a utilizar Estados Unidos, una alianza OTAN con Turquía, está en OTAN, después con los países del Medio Oriente alrededor de los regímenes absolutistas del Golfo, particularmente Arabia Saudita. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Creo que va a ser muy explosivo, porque Irán no puede permitir que un aliado estratégico está destruido y ocupado. Ahora, ¿cómo van a reaccionar? Tienen varias opciones. Uno es tomar medidas económicas, como un bloqueo de los vías marítimas. Eso va a provocar otra guerra entre Irán y Estados Unidos. Segundo. Continúas escuchando la entrevista que le hizo Efraín Churi Iribarne a James Petras. Pueden apoyar voluntarios de Irán a ir con Irak a luchar contra la invasión de Siria. Tercera, podrían atacar Israel como apoyante de la agresión contra Siria. Son varias opciones. Y después Hezbollah obviamente tiene interés de no caer en un cerco. Saben que después de Siria ellos van a ser el blanco de ataque. Pueden mandar voluntarios para apoyar Siria en el periodo post-bombardeo. Y tal vez Israel está preparando aprovechar este momento para invadir y atacar Hezbollah. Entonces puede multiplicar las guerras en la frontera Líbano-Israel. En todo caso, es un polverín en el sentido de que el bombardeo que está anunciado ya va a tener múltiples repercusiones. El señor Obama y Kerry, que grandes obscenidades, sin vergüenza, no está mirando más allá de simple aislar, destruir Siria y sin repercusiones. Ellos no tienen ninguna preocupación por los múltiples efectos, por ejemplo, que podría afectar los países del Golfo. Algunos misiles dirigidos a los pozos de Arabia Saudita podría provocar un alza de petróleo más de $150 por barril. Uh-huh. Un ataque a Jordania desde adentro a desde afuera puede temblar el régimen monárquico con poco apoyo de ciudadanos. Puede multiplicar las agresiones entre Israel y sus vecinos. Entonces, este contexto no está tomado en cuenta. Como todos los criminales de guerra, el canciller Kerry cree que puede actuar con impunidad. Cree que puede destruir Siria como destruyeron Libia. Libia no es un país funcional. Ellos nadie beneficia de ningún producto petrolero de Libia ahora. Es un país bajo controles de fragmentos, de tribus, de islámicos, fanáticos. No hay gobierno, no hay economía, no hay ninguna institución que está funcionando. Y por Israel eso es un gran apoyo, porque ya no tienen ningún adversario en África del Norte. Y para Siria algo similar, no van a aprovechar nada económicamente, es simplemente eliminar otro país que podría ser independiente en el Medio Oriente. Y tenemos que poner este ataque de Siria en una perspectiva más regional. El ataque de Siria es el trampolín para atacar Irán, y eso es el blanco estratégico de esta guerra. Primero Siria, después una lanza del ataque contra Irán. Y eso es el gran peligro que enfrentamos, que eso va a ser una guerra extendida, porque Irán podría tener acceso de aliados de Estados Unidos en toda la región. Sus misiles pueden alcanzar todos los países del Golfo más Israel y los demás. ¿Puede estallar una guerra mundial, Petras? No creo, porque Rusia y China están muy cautos, están muy en contra, utilizando todos los instrumentos diplomáticos, políticos, etcétera, pero no muestra ninguna movilización frente a esta agresión. Ni China ni Rusia han movilizado recursos, ni han puesto ninguna luz verde, luz rojo, frente a esta situación. Entonces, no hay otros poderes que podrían enfrentar al nivel global de Estados Unidos, pero sí en cualquier foro, cualquier lugar, estos países pueden mover más cerca. Yo creo que un ataque va a provocar un acercamiento más fuerte entre China y Rusia. Tal vez más apoyo a Irán, etcétera. Pero no es una guerra mundial. Mundial. Petras, otra pregunta. ¿Siria tiene alguna posibilidad de resistir durante este ataque exterior? ¿Ya planificado este ataque aéreo o no? No sé qué tienen planes militares. Yo creo que eso hay que ver. Yo creo que van a ser debilitados porque van a perder aviones, van a perder puertos, van a perder tropas, centros de mando, etcétera, y afectar la infraestructura, la capacidad de mover tropas, etcétera. Van a tener que atender miles de civiles heridos, etcétera. Yo creo que van a quedar debilitados y tal vez con territorio más restringido. Y los principales beneficiarios directamente va a ser los terroristas, los yihadis y los al-Qaeda que van a están a las fronteras de las ciudades y ellos van a aprovechar para avanzar. Ahora, si el ataque militar norteamericano y Turquía y los países van a sufrir algunas bajas de aviones, etcétera, pero yo creo que el resultado va a ser el país de Siria, como lo entendemos, va a quedar quebrada y con enclaves bajo el gobierno y territorios extendidos ocupados por los terroristas y invasores. Petras, una pregunta más. Más allá de la suba del petróleo que tú mencionabas que puede sobrevenir, ¿habrá otros efectos en la economía mundial? No creo muchos. Depende en la respuesta de Siria. Si Siria tiene misiles de gran alcance, puede responder atacando los pozos de petróleo. Pueden atacar Israel, pueden atacar Turquía, y eso va a tener otras repercusiones, particularmente en el hecho de que estos países que mencionamos tienen oposiciones de Erdogan, son muy fuertes, el anti-intervencionismo, el anti-fundamentalismo es muy fuerte en Turquía, y eso podría resultar en una agudización del conflicto. Ahora, la izquierda en Francia está colaborando con Holanda. Holanda es uno de los puntos de lanza para esta guerra. Como los socialfascistas del pasado hablan del socialismo y actúan como fascistas. Holanda y Fabius, el canciller, son muy agresivos, incluso parece en las declaraciones sí, más agresivos que Estados Unidos. Entonces no hay ninguna respuesta en Francia entre los marxistas, los anticapitalistas, los trotskistas, siguen hablando de los rebeldes, los sufrimientos, sin tomar en cuenta los miles y miles de personas desplazados por los terroristas y los muertos y descabezados, etcétera. No hay. Aquí en Estados Unidos, obviamente, el público no está en favor de una guerra con tropas terrestres. No están en favor de otra guerra como Irak, pero sí podrían, por lo menos, quedar pasivos frente a una guerra aérea como en Libia. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Rusia vería atacada una de las bases más significativas que está precisamente instalada en Siria en caso del bombardeo. Eso hay que ver. Yo no sé si Washington se atreve a bombardear el base ruso. Yo creo que van a enfocar sobre las agresiones, sobre los bases sirios en el caso particular actual. Ahora, es muy, muy peligroso. Si Washington decide atacar un base militar ruso, eso va a provocar un crisis profundo en las relaciones, con consecuencias que es difícil anticipar, pero en todo caso va a introducir una guerra fría y una congelación de cualquier relaciones, tal vez algunas presiones sobre bases norteamericanas que son vulnerables en las ex repúblicas soviéticas como Uzbekistán, etcétera, puede resultar que los rusos dejen a cooperar sobre Irán, sobre Palestina, sobre Afganistán, retirar su colaboración. Yo creo que las repercusiones de un ataque del base ruso en Siria va a tener gran consecuencias. Si hay mínimo de razón en la cabeza de los atacantes, van a concentrar sobre lugares principalmente sirios. Ahora, hay asesores rusos en Siria que están más afuera del base, ellos pueden ser afectados y eso también podría subir la temperatura. Pero vamos a ver cómo esas cosas van a desarrollar. No debemos excluir alta tensión porque estamos tratando con un militarismo muy extremista en la Casa Blanca, en los países occidental y particularmente en Francia. Francia están actuando como un perro rabioso y creo para distraer la atención de la crisis y fracasos económicos de Holanda. Bien, Petras, quiero decirte que naturalmente ante la situación planteada siempre estaremos atentos a algún llamado contigo para seguir de cerca estos acontecimientos. Todo parece indicar que el bombardeo es inminente. Inminente es ahora, como dice las últimas noticias, a la espera a la palabra de Obama. Todo está movilizando, la armada marítima, los aviones en Quipro, en todo lo que podríamos decir coordinado con el alto comando de Israel, una coordinación entre los países del Golfo y OTAN, Turquía está movilizada. Entonces es solo una cuestión de minutos. Y no importa lo que va a decir el comisión de investigación, eso ya han descartado. Washington han inventado otro pretexto. Primero, ellos insistieron en el comisión de investigación. Una vez que la comisión está en marcha, ellos decían que ya está tarde, no hay datos para encontrar, hay una degradación del tóxico, bla, bla, etcétera. Entonces ellos ya están actuando solo sobre su fabricación sin complicar la situación con algunos datos empíricos. Petras, te agradezco muchísimo toda esta valiosa información. En cualquier momento estamos en contacto. Te mando un abrazo. Sí, debemos estar presente para cualquier eventualidad en las próximas horas, si no días. Estaremos en contacto. Un abrazo grande, Petras. Un abrazo. Chao. Chao. De la Y hasta aquí la entrevista de James Petras, pues una entrevista muy interesante realmente. Y a propósito de esta especie